estos momentos habla Claudia Villamayor de la Universidad Plata de Argentina sobre el tema que entender por Radio Educativa de hoy. Nuestras militancias a lo largo de esos 50 años de cómo tenía que ser la radio comunitaria. Porque pensaba que era una radio chiquita, que estaba en el fondo de un barrio, no se oía, era toda gente voluntaria que no quería ganar dinero, que no tenía ni cómo. Hasta que empezaron a ver radios que tenían 30 años, 20 años, radios que eran primeras en audiencia, como lo fue en la década del 90, la FM La Tribu, como fue y lo es, FM Encuentro, en una ciudad que se llama Viedma, en el sur de Patagonia Argentina, que tienen potencia y capacidad de gritar batalla cultural con la ciudadanía. Entonces creo que la radio educativa, además de lograr movilización y trabajo con los vecinos, también tiene que tener una línea de trabajo en la búsqueda de lograr posiciones de poder. Una tercera, también, no es antipática, una tercera y fundamental para mí como periodista, es lograr que nuestro trabajo periodístico en la radio educativa, creo que hay como una especie de versión de la comunicación que separa la comunicación del periodismo. Yo quería decirles que no estoy de acuerdo con esa diferencia. Creo que el periodismo es una de las vectores más importantes de la comunicación social. Sin ejercicio periodístico, la radio educativa no produce lo que se propone. Tiene que poder lograr desarrollar investigación periodística y construcción de agenda realmente alternativa a aquellos medios con los que tenemos que enfrentar. Nuestra agenda no se define por contraposición a los medios, en realidad se define por lo que la comunidad nos va diciendo, y para eso tenemos que tener movilización en la comunidad. Si no, es especulación de lo que uno cree que la comunidad quiere. Nos va a pasar, seguramente ya les habrá pasado miles de veces, que a veces en la propia comunidad demandan unos gustos que son los gustos de los medios corporativos, no los nuestros. Entonces tenemos doble trabajo, un trabajo de tallerear y trabajar territorialmente como en la línea de la pedagogía de la comunicación, y otra que es recuperar la conciencia crítica, como se decía en los 60, respecto de las cuestiones fundamentales que ya se han hecho en esa década, que es analizar la situación que se vive en términos de economía, de sociedad, de cultura, de tecnología, pero viéndolo en la vida cotidiana, trabajándolo en la vida cotidiana, para gestar un periodismo que no solamente hacen los vecinos, sino también nosotros que hacemos la radio. Es decir, yo no le quitaría presencia fuerte a comunicadores y comunicadoras populares que se dedican o que han hecho una elección en su vida de trabajar en el periodismo. ¿Qué tipo de periodismo? Otra vez, otros intereses. ¿Qué tipo de periodismo? Nosotros tenemos que lograr que en nuestra formación como radio educativa definamos el periodismo que queremos. Rodolfo Walsh decía siempre que para él el periodismo era una militancia de la verdad. ¿En qué consiste para nosotros, en el caso de que así nos parezca, esa militancia de la verdad? ¿Qué lógica nosotros, qué mecanismos necesitamos para producir información de acuerdo a las expectativas, necesidades de nuestros medios? Nosotros no queremos ser solamente un medio que da información, queremos producir comunicación social. Queremos producir dialogicidad, criticidad, reflexión, capacidad de mediación. Para eso no nos alcanza con emitir un mensaje para un receptor determinado. Necesitamos construir un periodismo que sea capaz de instalar otra agenda, pero no nuestra agenda solamente. No, ¿cómo construimos la agenda con la perspectiva de nuestros interlocutores? Las organizaciones populares en primer lugar. O sea, una radio educativa sin articulación y alianza con las organizaciones de la comunidad es muy difícil. No solo con los que estamos de acuerdo, con los que no estamos de acuerdo, con aquellos que no hablamos nunca, forman parte de nuestra interlocución comunicativa. Entonces, ahí hay un trabajo que yo creo que la radio educativa necesita profundizar. Entonces, repasando, el trabajo territorial con los vecinos, el camino estratégico de interlocución e incidencia del Estado, el trabajo periodístico en alianza con la movilización social, con las organizaciones, con todas las organizaciones libres del pueblo, como me gustaba decir una década a mucha gente, las organizaciones libres del pueblo. Y hay una nueva, que no es nueva, que es más vieja que la escarapela, decía mi abuela, que es las narrativas, recuperar las narrativas, bueno, así no lo decía la abuela, pero ponele, las narrativas del pueblo, ¿no? La música, los modos de relato de lo que pasa, los modos de relatar, los modos de decir, los modos de hablar sobre lo que pasa con el agua, lo que pasa con la justicia, lo que pasa con la seguridad, lo que pasa con la luz, el gas, la tarifa del municipio, lo que pasa con lo que pensamos de la dirigencia política, de los sindicatos, de la participación, de tomar decisiones, que lo cuente como lo construye cada quien. Y en eso todos los géneros narrativos. Ayer hablaban de la radio novela, yo me encanté, ojalá se recuperara para la radio y la radio novela. Pero hay otras líneas de trabajo, que las juventudes nuevas tienen unas formas de relato que son muy sorprendentes y que creo que hay un trabajo nuestro, sobre todo los que estamos un poco más grandes, no desacartonarnos, no tiene que ver con la forma nada más. Yo le cambio la forma para tener un contenido válido. No, tiene que ver con una forma de entender lo político. Fíjate lo que te digo, lo político. Porque lo político no es solamente la intención y la voluntad, también es la dimensión simbólica. Tiene más incidencia a veces una construcción de un género, de humor, de entretenimiento y de trabajo con el encuentro para la risa, que tienen los sketches, bueno, antes decía sketch, ahora tienen otra forma, no tienen nombre directamente lo que se inventan al aire, los pibes que están buenísimos. Y es, hay un trabajo ahí que para dar en la dimensión de lo simbólico. Si eso no se logra, es muy difícil hablar con el otro lado, si no se exploran las sensibilidades. Martín Barbero decía siempre el sensorium, ¿no? Si usted no tiene el sensorium de lo que ahí pasa, no lo puede tocar, no lo puede sentir, se queda con el relato reivindicativo de otras épocas. No le alcanza para conversar. Para conversar hay que tener un sentido de lo cultural muy fundamental. Entonces ahí yo creo que hay que darle lugar a reaprender o desaprender unas formas comunicativas para construir otras. Y eso requiere de mucha libertad de trabajo. Sin esa libertad de trabajo me parece muy difícil de poder lograrlo. Otro aspecto de la radio educativa que creo que tiene que incorporar, yo no voy a decir redes sociales porque a Manuel Chaparro no le gusta, voy a decir redes digitales. Las redes digitales. Yo una vez ayer contaba en la mesa que cuando uno le dice a los pibes y a las chicas, ¿ustedes escuchan radio? No. Silencio, no te dicen no, para no quedar mal. No, la verdad que... ¿Y televisión? Algo programa, ¿viste? No. ¿Leen diario? No, maravilla, chiste. No, olvídate. Estás loca de la cabeza. Entonces yo le pregunto a los estudiantes, che, ¿ustedes están estudiando periodismo o van a dedicarse a otra cosa? Y por ahí levanta uno, desandando a la profesora maleducada, y le dice, yo me informo por Twitter. Miro y tenía 15 rutas de Twitter, por medio de lo cual sabía la agenda informativa del día, por ejemplo. Por Facebook, por Nacha, por Instagram, por ahí es más foto ahí, ¿no? Y ya tenían como montadas estrategias periodísticas de trabajo para unos programas de radio que yo les estaba proponiendo hacer en 7 emisoras, ¿no? Son 170 alumnos. Entonces, cada 5 o 6 tienen un programa. Entonces, incorporar las redes como, como estrategia de desarrollo de la radio educativa, no nos olvidemos nunca que no es un ayornamiento tecnológico para hacernos los modernos. No es esa la idea. Sino que por más que la gente no utilice las redes digitales, conversan en la cola de la verdulería lo que apareció en las redes digitales porque alguien lo va a sacar. Es como pasó con la imprenta, con Gutenberg, es lo mismo. Ahora, si uno no compara con estrategias, se está perdiendo la posibilidad de tener incidencia. De tener incidencia en eso que puede ser complementario de nuestro trabajo. Que no les pase como a mí, que en el norte argentino yo estaba haciendo un taller con campesinos y campesinas, hace, no sé, 7, 8 años. Estaban sentaditos alrededor, estábamos diseñando la política de Estado, desde grupos campesinos, para el Estado de Formosa, la provincia de Formosa que queda al norte argentino. Y había un señor sentadito con un sombrero negro, debido con traje, derechito arriba de un tronco, estaba y me miraba, siempre fijo. Y cada vez que hablábamos de los temas del problema de la Argentina, sabía todo. Todo sabía, ¿eh? Y yo veía que no tomaba nota, no tomaba nota de nada, ¿viste? Entonces yo decía, qué bajo, no logré llegar a él. Termina el taller después de 4 días, y eso que yo leía todo Pablo Freire, ¿eh? Viene y me dice, vea, disculpe que yo no tome nota. No, no se haga problema, no me la buena. Me dice, lo que pasa es que yo no sé leer y escribir. Volvete a leer algo. Digamos, sin embargo, era el que podía relatar la anécdota de todos los hechos de la comunidad. ¿Viste? Yo les voy a mostrar ahora para cerrar porque me están recreando un ratito más. Les voy a mostrar un video, 7 minutos para cerrar. Es una producción que hicieron unos compañeros de la FM La Tribu, del Puente FM de Uruguay, de Eco Comunicaciones de Chile, de la Radio Comunica de Paraguay, de la Crujía, el Centro de Comunicación Educativa de la Crujía, de donde yo vengo, de la Comunicación Educativa, ¿no? Hace como 14 años ya que no trabajo ahí, pero todavía ese proyecto seguía. Y hace unos años hicieron un video sobre las radios comunitarias de Cono Sur, en un proyecto llamado Interconexiones. Y yo quiero que ustedes vean 7 minutos de lo que yo quiero decir está expresado ahí. Esto que dije está expresado en ese bloque que produjeron mis compañeros. Millones de dendritas y axones en cuestión de microsegundos. Las neuronas hacen sinapsis y generan una orden para el aparato fonador. Las cuerdas vocales vibran. La boca expulsa la idea. Se generan vibraciones que desatan un movimiento en cadena de las moléculas del aire. Aquí comienza la propagación de una onda sonora. Aquí en las nomitas, la radio de una de las radios del Bocase, y es por primera vez que sale al aire, en la pasa chama, pájaros en el aire. Llevar por delante el monte, las topadoras, ¿qué nos hacen? Nos humillan todo y nos todo viene mal, la agua de todo fluye para el pasto de los animales y encima si se entra en el alarme se lo matan el animal que tenga. Así que de todas maneras somos perjudicados desde el medio ambiente que nos contamina todo. Por eso yo hasta por la radio le informo por aquí a los compañeros que están en otro paraje, compañeros, no afloje las tierras nuestras. Estamos para no bajar más, mientras vengan a comprar, nosotros estamos ahí. Nosotros estamos bueno, leyendo, pero no está aquí. Indígena. Mucho en la vida, que decía un obispo que se llamaba Monseñor Arcelelli, que decía que uno tiene que construir la vida con un oído en el Evangelio y el otro en la vida. Muchas gracias. Cygnis, que tiene una tradición histórica a nivel mundial muy larga, ¿no? Porque han agrupado organizaciones como la OSIC, UNDA, AL, en su época, y todos los esfuerzos que desde la Iglesia Católica se hacían por promover también una comunicación distinta. La herencia de todas esas historias que hablaron en una época del nuevo orden de la información, por ejemplo, han sido resumidas en una organización que es Cygnis. Así que Carlos, bienvenido, por tenerte aquí es un gusto y te escuchamos. Gracias. Bueno, lo primero, buenas noches, buenos días a todos. Es muy gratificante poder inundarse de radio, como me ha ocurrido o como me está ocurriendo en estas jornadas. Por lo tanto, lo primero es agradecer que nos hayan dado un espacio a través de la figura de José Luis, Herbol y la propia universidad. A mí me han solicitado de alguna manera que presentar un panorama de la incidencia de la Iglesia Católica Latinoamericana y sus vínculos con la comunicación. Si uno tuviera que llevar un desarrollo minucioso para no cometer injusticias de los personajes que contribuyeron, digamos, al desarrollo del pensamiento que de alguna manera fue tomado por organizaciones como Herbol y muchas otras de comunicación, llevaría mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, en todo lo que yo he escuchado, y me alegra estar en sintonía con todo lo que se ha escuchado acá, mi vocación de docente hizo que de alguna manera reformulara el espacio de los 45 minutos que tengo. Voy a cumplir haciendo un panorama una navegación rápida con respecto a los elementos claves de esta historia, pero al mismo tiempo también voy a tratar de irme ofreciendo algo que creo que está en sintonía con todo lo que se ha conversado acá. Para entender el rol de la Iglesia latinoamericana en materia de comunicación, tenemos un punto de arranque que es el año 1955. Ustedes acá leen Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Estos son los hitos y los momentos claves, las conferencias episcopales, de las cuales surgieron las matrices de pensamiento de la Iglesia que las organizaciones católicas a través de las décadas fueron tomando para implementar sus acciones de trabajo. Para hablar de la comunicación y el rol que la Iglesia Católica Latinoamericana ha cumplido en este ámbito en los últimos 50 años, es oportuno hacerlo a partir de la visión que el Episcopado Latinoamericano ha expresado en los documentos finales de las conferencias generales. Río de Janeiro, 1955. En este primer documento del Episcopado Latinoamericano se advierte sobre la creciente importancia que adquieren en la sociedad actual la prensa, la radio y otros medios modernos de propaganda. Se recomienda en cada país se organice al menos un diario católico nacional y se exhorta a que en cada diócesis un grupo de sacerdotes trabaje con especial dedicación en la prensa católica. Se pide que se promuevan escuelas de periodismo para sacerdotes y laicos. Y se recomienda la creación de una confederación interamericana de diarios católicos y que se apoye a las revistas católicas. Se reconoce la notable ayuda que la radio puede ofrecer para fines religiosos y educativos, haciendo referencia a la experiencia que para entonces estaba desarrollando ya Radio Sutatensa en Colombia desde sus escuelas radiofónicas. De esto obviamente no voy a agregar una sola palabra de lo que se ha dicho. La conferencia recomienda dar impulso al empleo de la radio, que se estimule la instalación de emisoras que estén dotadas de personal cultural y técnicamente preparado para su dirección y funcionamiento. La conferencia, ahora vamos a Medellín 1968, que para la gente de Iglesia sabe que eso es casi un punto de inflexión en la historia de Latinoamérica. La conferencia se realiza al calor de ambiente de los compromisos e ímpetus de transformación que emana del Concilio Vaticano II, que ustedes saben se realizó entre el 62 y el 65. Ahí en el Concilio Vaticano II todos reconocemos un ayornamiento y actualización de la Iglesia. Pero eso tiene una traducción en Latinoamérica, concretamente que tiene nombre y apellido, que es Medellín 1968. En lo político y social, América Latina vivía un periodo de intensa movilización en exigencia de reivindicaciones sociales y anhelos de transformación y desarrollo. La Iglesia asume el compromiso en la promoción del hombre y de los pueblos hacia los valores de la justicia, la paz, la educación y la familia, fundamentando en que la obra divina es una acción de liberación integral y de promoción del hombre en toda su dimensión. En Medellín se afirma de que es indispensable la formación de la conciencia social y la percepción realista de los problemas de la comunidad y de las estructuras sociales. Plena conciencia de que el proceso de socialización, desencadenado por las técnicas y medios de comunicación social, la concientización en orden al cambio de estructuras y la vigencia de la justicia. Se insta sobre todo a los laicos a su adecuado empleo en las tareas de promoción humana. Educación y comunicación liberadoras. La Iglesia asume el compromiso de contribuir al proceso de transformación de los pueblos latinoamericanos y fija su atención en la educación liberadora, que consiste en capacitar a las personas para que sean autoras de su propio progreso, desarrollen de una manera creativa y original un mundo cultural acorde con su propia riqueza y que sea fruto de sus propios esfuerzos. Se reconoce que en América Latina los medios de comunicación social son uno de los factores que más han contribuido y contribuyen a despertar la conciencia de grandes masas sobre sus condiciones de vida, suscitando aspiraciones y exigencias de transformaciones radicales. Luego nos vamos a Puebla, 1979. Se concibe la comunicación como una dimensión amplia y profunda de las relaciones humanas. Se reconoce que la evangelización, anuncio del reino, es comunicación. La evangelización como anuncio del reino es comunicación. Los medios de comunicación social son factores de comunión y contribuyen a la integración latinoamericana, así como a la expansión y democratización de la cultura. Se denuncia sobre todo sobre el control de estos medios de comunicación social y la manipulación ideológica que ejercen los poderes políticos y económicos. Advierte sobre el monopolio de la información, tanto de parte de los gobiernos como parte de los intereses privados, y la manipulación de mensajes de acuerdo a los intereses sectoriales. Propone priorizar la formación en comunicación social respecto a la libertad de expresión, ética profesional, conforme a la exhortación de Comunio et Progreso. Santo Domingo, 1992. Retoma lo expresado en Puebla. La evangelización, anuncio del reino, es comunicación para que vivamos en comunión. Y agrega que cada persona y cada grupo humano desarrolla su identidad en el encuentro con otros, la alteridad. Esta comunicación es camino necesario para llegar a la comunión, comunidad. Se establece una relación muy íntima entre evangelización, promoción humana y cultura, fundada en la comunicación. Se valora el amplio desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones, especialmente en la televisión. Muestra preocupación por el crecimiento de grupos económicos y políticos que concentran cada vez más en pocas manos y con enorme poder la propiedad de los diversos medios y llegan a manipular la comunicación. Se recomienda apoyar e impulsar la defensa de la identidad cultural desde los medios, privilegiando el diálogo y buscando articular la comunicación masiva con la comunitaria y grupal. Y ya aparecida 2007, el último capítulo. La revolución tecnológica y los procesos de globalización caracteriza al mundo como una gran cultura mediática. Considera que Internet ofrece a la Iglesia un enorme potencial para proclamar el mensaje evangélico. Reconoce que los medios de comunicación en general no sustituyen las relaciones personales ni la vida comunitaria local. La Iglesia advierte que el desarrollo tecnológico también genera exclusión digital, por lo que recomienda que las parroquias, comunidades, centros culturales e instituciones educacionales católicas promuevan la inclusión, desarrollando nuevas iniciativas y aprovechando con una mirada positiva aquellas que ya existen. Aparecida reconoce la importancia de los nuevos areópagos, el mundo de las comunicaciones, la construcción de la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos, sobre todo de las minorías, la promoción de la mujer y de los niños, la ecología y la protección de la naturaleza. Entonces, algunos documentos, todo esto que se acaba de señalar, está respaldado por distintos documentos que figuran aquí. El de Río de Janeiro, los que figuran Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Es decir, que las fuentes de lo expuesto son fruto y producto de lo que señalan estos documentos en los distintos hitos que desarrolló la Iglesia latinoamericana, es decir, para su propio continente. Y ahora voy ya acercándome específicamente a lo mío. Educomunicación. En varios de nuestros países, la Iglesia Católica ha promovido e inspirado innumerables experiencias educomunicacionales, cuyo registro de las distintas prácticas metodológicas, testimonios, recursos y productos, tanto como una variedad de ofertas formativas, están sistematizadas y disponibles en el portal Educom, un esfuerzo conjunto del CELAM, CIGNIS América Latina y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Bien, hasta aquí el panorama que indudablemente podemos detectar con facilidad que hubo un acompañamiento de los procesos históricos y políticos en Latinoamérica por parte de la Iglesia. Hay que hacer algunas salvedades. El hecho de que la Iglesia haya tenido en cada momento histórico la lucidez de poder tener una lectura adecuada de cuáles eran las necesidades de los hombres y eso transcribirlo en documentos, no significa que eso haya impactado en todos los lugares y en todos los tiempos de la misma manera. Aquellos que trabajamos en educación vinculados en educación y comunicación vinculados con la Iglesia, sabemos que estos procesos en primer lugar son lentos y en segundo lugar cuando bajan a las jurisdicciones, a veces a distintas iglesias locales con sus respectivas conferencias, no necesariamente hay un alineamiento uniforme y una actitud refleja inmediata a interpretar y poner en práctica estos documentos. Con esto quiero decir que no es necesariamente el pensamiento de que por el hecho que el documento exista y que tenga toda su lucidez y su fuerza, la práctica de los mismos haya bajado de la misma manera en todos los países y en todas las jurisdicciones de la Iglesia. Por eso es probable que mucha gente que esté aquí adentro y haya tenido una larga trayectoria con respecto a esto, haya visto con distinta intensidad el acatamiento, vamos a decirlo de alguna manera, de esta forma de concebir la comunicación y el compromiso con respecto a la misma. Dicho esto, y acá algo se dijo en el momento que me estaban haciendo la presentación, existen organizaciones católicas que incluso son anteriores al año 1955, que trabajan con los medios de comunicación. Y estoy hablando de organizaciones internacionales. Una de ellas, OSCIC, la Organización Católica Internacional del Cine, que nace en el año 1928, aquí tengo el escudito donde empezamos la conmemoración del año número 90, es una de las organizaciones más viejas que hay en la Iglesia con respecto al compromiso de trabajar con la comunicación, desde el punto de vista de los valores del Evangelio. La otra es UNDA, justamente, la Unión de Radiodifusión Católica, que incluso hay miembros, digamos, en esta sala, que pertenecieron en una época en ALER. ALER incluso es una organización que está afiliada en este momento a CIGNIS a nivel mundial. Y en aquel momento la USIP, que era la Unión Católica Internacional de Prensa. A partir del año 2002, más o menos, 2001-2002, se entendió que a partir de la aparición de las nuevas tecnologías, no era conveniente que las grandes organizaciones católicas que trabajaban con la comunicación lo hicieran en forma aislada. Entonces, la idea fue que todos los que trabajaran en comunicación con distintos medios se unieran en una sola organización. Esa organización es la que hoy se llama CIGNIS. Que les voy a decir algo, CIGNIS en sí mismo no significa nada, es un nombre, vamos a llamarle fantasía, donde cuando hubo que colocarle una denominación, se utilizó del latín signus, signo, e ignis, fuego, y algo así estaría representando el nombre, algo así como signos de fuego, donde tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con la luz. Es una síntesis simbólica, podríamos decir, que acordaron entre las organizaciones que definitivamente estamos trabajando juntos. Yo le voy a presentar ahora un video que dura 7 minutos, que tiene que ver con lo que es CIGNIS hoy. Nosotros, a principios de abril, organizamos un encuentro en donde reunimos a todas las asociadas de Latinoamérica y Caribe, que en este caso yo represento. Les quiero comentar que CIGNIS es una organización, obviamente mundial, cuya sede central está en Bruselas, que nació en el año 1928 en Bélgica, en la propia ciudad de Bruselas. La conformaron en su principio 6 personas, en donde había laicos y religiosos, y hoy estamos en 147 países en el mundo. Podemos decir que es la organización de comunicación católica más grande del mundo. Y también tengo que aclarar que no todas las asociadas tienen la misma fisonomía, porque los profesionales que las conforman vienen de distintas vertientes profesionales. Es decir, hay asociadas que ponen su énfasis de trabajo en la radio, otras que lo ponen en la televisión, otras en la prensa escrita y otras en el cine. De manera que la conjunción de todas ellas atiende la problemática mundial desde las distintas herramientas comunicacionales. En este caso, lo que yo voy a presentar tiene que ver con CIGNIS América Latina y el Caribe, donde hay 14 asociadas continentales y 15 que tienen que ver con el Caribe. Es decir, que en este momento CIGNIS Latinoamérica y Caribe tiene 29 asociadas. Si alguien me pudiera... Caribe presentan grandes desafíos en torno a la pobreza, injusticias, inequidad, exclusión social, falta de educación en la democracia y globalización de la indiferencia, Frente a esta realidad, la Iglesia mantiene firme la opción preferencial por los pueblos indígenas, campesinos, afroamericanos, pueblos de la Amazonía, migrantes, desocupados, marginados de las grandes urbes, jóvenes y niños, mujeres, con sus problemas específicos y con sus propias riquezas. Volverse en la política es un obligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani, perché la politica è una delle forme più alte della carità. Creo que el fortalecimiento consiste en que las asociadas puedan llevar adelante proyectos que de alguna manera aporten a la sociedad en la que están instaladas, en la que están trabajando. Conjuntamente con Signis, los comunicadores católicos de América Latina y el Caribe asumen el compromiso de promover una comunicación para una cultura de paz y esperanza, incorporando a jóvenes, adolescentes, niñas y niños en las actividades de las asociadas nacionales y en los medios de comunicación. Lo fundamental ha sido el reencuentro entre compañeros que realizamos el mismo trabajo para reflexionar sobre la realidad de nuestros pueblos y a partir de eso definir los desafíos que debemos atender desde el trabajo de comunicación en cada uno de nuestros países. Seguir revisando esos desafíos comunes y seguir aportando para que realmente la comunicación solidaria, la comunicación para una vida plena, que Signis quiere y que es el propósito de la organización, sea realidad en todos los países donde estamos. Y al haber escuchado la riqueza de nuestras asociadas y de la institución, lo que me invita es a compartirlo, a transmitirlo, a comentarlo y a fomentar proyectos en conjunto para poder fortalecer nuestra asociación en América Latina y el Caribe. I'm especially excited about EduCommunication. We already have in the Caribbean a school for communications, and this would be something very new and innovative to introduce into that school. Estos planes de acción pueden ser conjuntos, una para potenciar ese trabajo, ahorrar recursos, y los planes de acción tienen que ser muy concretos, sobre todo en los países que estamos en el cono sur ubicado. El principal aporte es la necesidad de fortalecer la presencia de CINES en la sociedad. Este encuentro nos ha dejado muchas herramientas e instrumentos para aplicar a nuestra asociada en Costa Rica, fortalecerla, ampliarla, proyectarla a nuestra realidad en el país. E estamos levando então para o Brasil um estímulo para a criação de projetos novos em justamente com as causas que a CIGNES ARC, CIGNES Brasil e todas, com o cuidado da casa comum e uma cultura do encontro e uma cultura de paz. Como comunicadores católicos, queremos continuar trabajando por el presente y el futuro de nuestros pueblos y por comunidades cristianas solidarias, anunciando y mostrando a los pobres y excluidos que Dios los ama y que son el pueblo preferido por Él. En un momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones, deseamos llevar a todos la misericordia de Dios revelada en Jesucristo. Latinoamérica está buscando soluciones para los mismos problemas. También este encuentro ha logrado estrechar vínculos muy importantes de confianza y también de hermandad que se van a traducir seguramente que sí en resultados más que beneficiosos. Yo creo que ahora realmente se abre una espiral comunicativa que nos permitirá concretar los sueños de los proyectos que hemos pensado juntos en estos días. Como discípulos misioneros en la Iglesia, las y los comunicadores de Signis AL renovamos el compromiso de ofrecer todas las capacidades para promover una comunicación que favorezca una real cultura del encuentro. Los miembros de Signis en América Latina y el Caribe forman un equipo, un gran equipo de comunicadores católicos. Son profesionales de la comunicación en diferentes ámbitos. Comunicación que lo hacen en universidades, colegios, lo hacen con niños, con adultos, son productores de cine, son educomunicadores, son de radio, televisión. Esto nos da las posibilidades de trabajar en muchos proyectos y actividades, así como poner un grano de arena en la transformación social. Porque a partir de lo que planteamos en estos días, los sueños que pusimos sobre la mesa, las ideas, las propuestas a llevar adelante en nuestros países, nos sirve como insumo para los delineamientos que va a llevar adelante la organización en los próximos 4 años. Desde CIGNIS AIC, queremos confirmar que todos nuestros esfuerzos buscan sumarse a caminos que aporten a la transformación de la realidad desde los espacios de comunicación. Creo que los retos del comunicador católico de CIGNIS están en la línea de fomentar una cultura de paz, una cultura ecológica, una protección de nuestra casa común, alentando la reflexión crítica, alentando la creatividad y la solidaridad. Y lo que yo siento de verdad, con más alegría, es que hemos logrado encontrarnos con el Evangelio y dejar de lado la ideología, porque eso hace que nos centremos donde tenemos que estar. Fortalecer a las asociadas de CIGNIS en Latinoamérica y Caribe, trabajando desde sus contextos sociales, políticos y eclesiales. Los efectos de buscar una transformación social que siga construyendo una cultura de paz. Evidentemente que esto es para todos, pero especialmente para todos en general y para los jóvenes en particular. Yo he escuchado muchas inquietudes en los talleres, incluso que se están realizando a la tarde, muchas cosas que se han conversado acá, y uno se siente muy cómodo porque estamos en una sintonía de la manera de ver el mundo, de la manera de ver nuestra cultura. Acá quiero ir muy a lo concreto. CIGNIS América Latina y Caribe firmó un acuerdo con 2 organizaciones que estarían formando entre las 3, los 3 rostros que podríamos decir, los 3 componentes que tiene la Iglesia. Uno de ellos es el SELA, que obviamente fue el motor a partir del Departamento de Comunicación, el de COSOC, que fue implementando todo lo que es materia de comunicación en Latinoamérica. Bueno, hoy eso se traduce concretamente con nuestra institución en un acuerdo que comenzó a desarrollarse en el año 2013 junto con las hijas de María Auxiliadora, especialmente la rama femenina de los salesianos, que tiene una larga tradición en trabajo de comunicación, y CIGNIS, que ustedes ya saben la trayectoria que tiene en esta materia. Entre los 3 hemos creado una red que se llama Red Educom. Quiere ser un aporte de cómo se puede trabajar o cómo a nuestro criterio se debe trabajar lo educativo en clave educomunicativa, donde 2 universos, como la comunicación y la educación, se encuentran. Obviamente esto no es novedoso. Por lo tanto, para hacer este trabajo, les voy a presentar parte para generarles una inquietud. Hemos hecho un trabajo de buscar a los precursores en Latinoamérica con respecto a la línea que justamente Herbol, en este caso, ha trabajado a lo largo de toda su existencia como radio. Obviamente acá lo tenemos a Paulo Freire y Mario Caplum. Obviamente sabemos que no están con vida. Nosotros hemos hecho una gira entrevistando a los pensadores, a los precursores, a los investigadores que están en estas líneas, y evidentemente al no estar Paulo Freire, lo que hicimos fue documentarnos para ver de alguna manera la comunidad que sigue a Paulo Freire, muy estricta, considera que de alguna manera es una persona heredera que puede de alguna manera representar el pensamiento de Paulo Freire, que se estudia en las universidades de Brasil, que es en este caso Victoria Gómez, que es una argentina que se radicó en Brasil, hizo un estudio profundo acerca de Paulo Freire. Como tampoco está Mario Caplum, los únicos dos que no pudimos entrevistar en vida, está el hijo, Gabriel Caplum, en donde manifiesta todo lo que es el pensamiento de su padre, a pesar de las diferencias. Tenemos a los pensadores. Se han nombrado casi todos aquí. Recién Claudia hizo mención al pasar de Martín Barbero. Hay una entrevista hecha a Martín Barbero, como hay una entrevista hecha a Francisco Gutiérrez, ustedes saben, desaparecido hace poco, tuve la fortuna de tal vez ser la última persona que lo entrevistó en vida. Para eso estuve conviviendo con él una semana en su propia casa en Costa Rica, como lo he hecho con algunos de los otros pensadores que contribuyeron a lo que es la educomunicación. Acá tengo que hacer la advertencia de que es muy interesante ver personas que desde la década del 70 han generado incluso la bibliografía que formaron a los educomunicadores, escucharlo 30 o 40 años después. Esta sería de alguna manera la novedad que ofrece la posibilidad, como también en el caso de la Argentina, Daniel Prieto Castillo. De alguna manera estos los consideramos claves fundamentales. Cualquier persona rápidamente detecta que cae un pensador que está ausente, que es Ramiro, don Ramiro Beltrán. Lamentablemente cuando empezamos este plan de girar por Latinoamérica para encontrar las fuentes, él ya estaba en una situación, digamos, delicada, no daba entrevistas, y lamentablemente, no sé cómo vamos a hacer, pero queremos tenerlo presente en la página de alguna manera, pero hago la aclaración que no están todos los que deberían estar, están los que pudimos llegar, pero sabemos que una gran ausencia es la de don Ramiro Beltrán. Cualquier joven o cualquier adulto que quisiera actualizar el pensamiento del compromiso de la educación y la comunicación, de cómo hoy tendría que funcionar en Latinoamérica desde las perspectivas que tiene este Congreso, esta es una fuente muy importante de consultar, porque nosotros indirectamente lo hemos hecho dialogar. A todos los pensadores le hicimos la misma pregunta y todos contestaron desde su perspectiva y desde su teoría. Cualquier persona que investiga puede hacerlo dialogar encontrando en la pregunta la respuesta que dio cada uno de ellos. Y también tenemos personas que no debemos dejar de lado, que son los investigadores. En los investigadores tenemos, yo lo puse a Mable Rosario en los investigadores, que pregunté por qué no estaba aquí. Creo que es uno de los hombres que más conoce la trayectoria de todo lo que fue el desarrollo de la radio católica en Latinoamérica y de las radios no católicas, con un compromiso muy fuerte. Él hace todo un relato muy interesante de escuchar, sobre todo para la gente de la radio, de todo lo que fue el proceso y las dificultades que encontraron y los giros y las articulaciones ideológicas que tuvieron las radios en Latinoamérica. Muy recomendable esto, especialmente para este auditorio que trabaja con el tema de las radios. Luego Fuensalida, que trabaja más en una línea de televisión. Hermosilla, María Elena, que ha trabajado mucho en trabajos con respecto a la mujer, con los relatos, las radionovelas, etcétera, etcétera. Están las bibliografías también de todos estos personajes. Orozco Gómez, Guillermo Orozco Gómez en México, que también hoy mismo está muy activo y produciendo también mucha bibliografía. Y para nosotros, más que nada, Fernando Ruiz del Perú, que tiene una larga trayectoria de trabajo, digamos, en cine. Obviamente que esta plataforma no se agota acá. Para los que quieran entender y comprender lo que es la educomunicación, van a encontrar un desarrollo de la conceptualización de todo lo que nosotros entendemos que es educomunicación. Pero como la educomunicación es una práctica, y nosotros evitamos caer en el academicismo, pero no por eso dejamos de fundamentar y conceptualizar el motivo y el objetivo que tiene esta plataforma. Es para poder enseñar, porque la única manera que se puede enseñar si somos capaces de sistematizar las experiencias. La página, la plataforma, ofrece metodologías de sistematización, respetando los contextos en donde se desarrollan estas prácticas. Y hay espacios, como el que tiene Comunicarte, porque la experiencia de la hermana Alma está subida acá, en donde comunidades que están haciendo prácticas que posiblemente no sepan que son educomunicativas, con sistematizarlas tienen la posibilidad de que esas prácticas puedan trasladarse a otros ámbitos. Es decir, que esta plataforma se transforma en, por un lado, en información, pero por otro lado en un espacio de formación, pero fundamentalmente de discusión, porque la plataforma deja la posibilidad incluso de opinar en forma distinta, desde lo conceptual hasta la definición de por qué esas prácticas fueron colocadas ahí. Esta es una plataforma interactiva. La pretensión es que todas las prácticas educomunicativas de distinto énfasis tecnológico, radio, televisión o lo que fuera, puedan ir a esta plataforma para que de distintas latitudes puedan conversar cosas comunes o puedan mejorar o ajustar procesos que otros ya lograron como resultados. Entonces, esta plataforma en sí mismo es un ofrecimiento básico, porque en realidad el sentido lo tiene en la medida en que se transforme en una herramienta dinámica. Si no hay un aporte de diversidades que puedan dialogar para encontrar formas que otros puedan adoptar, no tiene demasiado sentido. Por lo tanto, con tiempo y fuera de este contexto, los invito a que tomen la dirección www.rededucom.ar y se tomen la molestia de navegarla hasta los últimos intersticios, porque están las corrientes pedagógicas que fundamentan la educomunicación con visiones incluso de teorías de otros países. Es muy abundante lo que hay detrás de esta plataforma. Yo solo le hice la presentación de alguna manera de la cara. Están las perspectivas y están fundamentalmente las prácticas. Necesitamos, y con esto termino, alimentar esta plataforma con prácticas educomunicativas trabajadas con la radio. No nos interesa solamente el producto de lo que se logró, que es fundamental, que para eso se trabaja, sino también dar a conocer cómo fueron los procesos para llegar a esos resultados. Porque en el propio proceso está el crecimiento de la persona, más allá de la calidad del producto que se pueda generar con un programa de radio o un mensaje televisivo o una prensa escrita. Si se entendió, me voy a sentir muy agradecido. Estoy disponible para cualquiera que quiera ampliar, digamos, este tema, y hacerles saber que CIGNIS AL está haciendo una propuesta concreta a esta comunidad para poder empezar a leer las mismas prácticas que ustedes están haciendo en clave educomunicativa, fundado con los pensamientos de Freire y de Kaplún y de todos aquellos que se nombraron en forma permanente y que fueron fuente de inspiración, digamos, en este congreso. Gracias. Me echan, porque no sé si he cumplido con el tiempo o no, queda un espacio para preguntas. Dos preguntas. Gracias, Carlos, y me paro para no dar la espalda a nadie. Simplemente quisiera hacer notar que para esta página tenemos muchísimo material que aportar y ojalá lo hagamos creativa y de una manera abierta. Hay distintas experiencias y sobre todo para la información general de ustedes. En esta Casa Superior de Estudios está la biblioteca de Luis Romero Beltrán como herencia de él y deberíamos también rendirle homenaje a él porque Luis Romero Beltrán partió justamente un 15 de julio del 2015, cuando estaba el Papa Francisco aquí en Bolivia, y bueno, estábamos todos en el ajetreo y ya no pudimos despedirnos físicamente de él. Pero todo el legado hace parte de un caudal que se está digitalizando en esta universidad, que es el pensamiento vivo de Luis Ramiro Beltrán, y que estará a disponibilidad de estudiantes, investigadores, comunicadores, para seguir alimentando este espíritu. Porque para mí la síntesis, después de leer a Carlos, es lo siguiente: el espíritu trabaja independientemente de las organizaciones. ¿No es cierto? ¿Qué queremos hacer desde las organizaciones? Pero la fuerza está en todos, definitivamente. Y que nos tenemos que unir, magnífico. En todo caso, está la oferta para ti, Carlos, y para CIGNIS de enriquecer también esta plataforma, ampliándola con la riqueza de Bolivia. Gracias. Gracias por el ofrecimiento, porque viniendo de una universidad prestigiosa como esto, sabemos que la documentación que se pueda buscar en esta red es absolutamente legítima. Muy buenos días, estaba atentamente escuchando toda la exposición, mi hermano Carlos. Sí, muy bien, la red Herbol y la red Aler tiene comunicadores desde los medios de comunicación de la iglesia. ¿Cómo esto se puede compartir mucho más con estos comunicadores y con, como usted ha dicho, tiene una red grande a nivel internacional, para seguir contribuyendo en el tema de comunicación, las experiencias que tiene tanto la red del Word en sus redes y también la Z-Len? Nuestra pretensión obviamente no es cerrarnos, porque nosotros podríamos linkear, vamos a decir así, con todas las redes que trabajan en comunicación. Lo nuestro apunta a ser un poco más específico. Las experiencias particulares e individuales que ustedes hacen en sus propias comunidades, poder tenerlas capturadas como modelos, como paradigmas, como prácticas que puedan subirse a esta red en clave educomunicativa. ¿Qué sería en clave educomunicativa? Aclarar claramente cuáles son los objetivos que tenía ese proyecto, justificarlo. ¿A quiénes fue dirigido? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo participaron? ¿Qué transformación generaron? Si hay una evaluación hecha de ese proceso, eso es lo que va aquí. Eso es lo que va aquí porque cualquiera que quiere conocer una experiencia la conoce en su integralidad. Por ejemplo, la propia experiencia que pasó Claudia en la proyección, tranquilamente podría ir acá, solo que tendría que ir con un cierto orden sistemático o sistematizado para que eso pueda de alguna manera enseñarse. Les comento que esto es algo que puede resultar atractivo, la manera en que nosotros estamos trabajando, para hacer alianzas con las universidades. Ustedes saben que las universidades son los espacios en donde se legitima el conocimiento, por lo menos es así en la sociedad de hoy. Cualquier universidad podría tomar un proyecto que sepa que tiene las herramientas metodológicas y sistematizadas como para poder enseñar. Si no, no podemos enseñar. Y nuestra pretensión es formar generaciones nuevas respetando las prácticas históricas que se hacen específicamente en este caso, por ejemplo, en la radio. Pero tienen que estar en un lugar y nuestra pretensión sea que esto sea una fuente que pueda nutrir a los que se inician en esto con las experiencias que otros han llevado adelante. Así de sencillo es, por decirlo de alguna manera. En mi tierra, sí, está abierto, sí. En mi tierra se dice meter la cucharada, ¿no? Entonces, José Luis, con tu debido respeto, José Luis, de la riqueza que habla y que vendría muy bien todo este aporte de Luis Ramiro Beltrán en la parte de pensadores, en la parte de teóricos, de investigadores. Pero dije que meter la cucharada es porque hay algo que nosotros hemos aprendido en el resto del continente y entre ellos obviamente Colombia. Y es el trabajo de Gregorio Iriarte y de Marta Orsini. Son 10 publicaciones que tienen sobre educación y comunicación. Es más, algunas publicaciones de Marta fueron hechas en México, en edición mexicana, y nosotros estábamos con Marta dialogando y quedaron, y en Colombia, quedaron pendientes unas para publicar en Colombia. Entre esa, toda la línea de lectura crítica y del uso, ¿no?, pedagógico de los distintos lenguajes mediáticos. Entonces, te recomiendo eso a ti, Carlos, pero sobre todo se lo recomiendo a los bolivianos, porque son los bolivianos los que tienen que... Dios mío, es que ellos fueron los que aportaron grandemente. Por acá también está Freddy, uno de los compañeros, aquí está Freddy, uno de los compañeros de trabajo de Marta Orsini, pero no, oiga, por allá hay manos levantadas. Pero bueno, ustedes saben quiénes son, estoy listo, hay que poner pilas en eso, ¿cierto? Bueno. ¿Puedo tomar tus palabras como un compromiso para que ese material se pueda subir a la red? No, no, tienen que ser los bolivianos. No, hablo de lo de Colombia. Ah, no, sin duda. Es decir, es bueno tomar así compromiso público porque quedan grabados y todo, así que ya no hace para. ¿Alguna pregunta más? De la marca del cine. Allá le voy a pregunta. Y ahí también. Así hay un señor atrás que busca micrófono. Carlos, estoy pensando en lo siguiente. Tú dijiste en tu conferencia que educomunicación es principalmente práctica. Y lo que hacemos practicando tenemos la experiencia de sistematizar y de repente los días tiene que estar sistematizado. Bien. Y esto me parece una contradicción. Tendría que haber gente que nos ayude a sistematizar el trabajo de comunicación que hacemos en las radios populares donde no tenemos la experiencia de sistematizar y de hacerlo tan académicamente. Esto yo creo que hay que discutirlo todavía. Una segunda cosa. Estoy pensando en los documentos de la Iglesia, ¿no? Todo este acompañamiento que la Iglesia ha hecho en América Latina a la comunicación y me parece de forma decidida, digamos. Pero todavía ahora, en estas últimas épocas, da la impresión que hay una especie de desinflada, que no estamos respondiendo a las necesidades actuales de nuestro pueblo. Entonces, ¿cómo lo ves tú esto? Bueno, la primera respuesta es que lo que tú estás diciendo está absolutamente contemplado. Porque si bien es cierto que es práctica, también aquí hay propuestas de sistematización. Es decir, si están recogidas las prácticas de aquellos que de alguna forma las sistematizaron, que podrían actuar como modelo, pero aparte hay un desarrollo de carácter teórico metodológico que ofrece la red. De manera que la primera pregunta estaría contestado con eso. Esto es un ida y vuelta. Está la práctica, pero también está la teoría y la indicación de cómo se puede sistematizar. Con respecto a la segunda, te voy a dar mi opinión personal. Yo creo que la Iglesia acompañó en algún momento a las instituciones que estaban comprometidas con el desarrollo de la comunicación católica cuando se estaban formando, es decir, cuando estaban en sus principios o cuando estaban en una etapa de desarrollo. Luego de aparecida, me da la impresión de que esas organizaciones adquirieron más autonomía por la madurez y el desarrollo histórico que tienen, y no hay una gran dependencia, digamos, de los lineamientos que específicamente la Iglesia o la forma en que trabajaba la Iglesia antes con esas organizaciones se da. Yo lo veo de esta manera, porque acá habría que diferenciar lo siguiente. Una cosa es lo que la Iglesia piensa y siente y predica con la comunicación y lo baja, digamos, a su estructura, y otra cosa es lo que las organizaciones católicas que no están en su estructura trabajan, digamos, con el compromiso de la comunicación. Y esto tiene que ver con las historias particulares de cada organización. Nosotros como organización tuvimos nuestras crisis, pero también nos hemos fortalecido, y nos inspira el pensamiento tradicional de la Iglesia con respecto a la comunicación, pero también vamos haciendo ayornamientos con las nuevas teorías, con todo aquello que sale de la revolución del conocimiento, las nuevas lógicas, los conocimientos múltiples. Es decir, creo que tenemos que aprender a funcionar solos y tener a la Iglesia como una iluminadora de aquellos compromisos que están vinculados con las necesidades de los hombres. En definitiva, es lo que el Evangelio defiende, ¿no? Digo que yo me enorgullezco de alguna manera de representar a una organización laica. Los laicos formamos parte de la Iglesia. Los laicos somos Iglesia. Los laicos estamos en el mundo. Los laicos somos los profesionales específicos, en este caso de la comunicación. Es responsabilidad nuestra la construcción de esa Iglesia. Es decir, hay que robustecer, a mi criterio, la Iglesia laical, que es ahí donde, para lo que estamos hace un tiempo en materia de comunicación, yo creo que los laicos católicos profesionales se han profesionalizado mucho. Yo creo que estamos en un tiempo en donde hay mucha competencia profesional en materia de comunicación. Y tenemos todas las herramientas para que haya una buena presencia en el mundo del rol de los laicos a nivel profesional. Esa es mi opinión. Hola. Yo tengo el micrófono. Buenos días. Una mujer con micrófono es una voz que hay que escuchar. Por favor. Ahí están haciendo señas distintas. Sí. Rescato lo que dices, ¿no? Lo último. Sin embargo, entonces hay que recuperar la esencia misma del mensaje del ideólogo Jesús. Porque tendríamos que, primero, recuperar cuál es el proyecto político de este hombre, de Dios que se hizo hombre, que se encarnó entre nosotros. Entonces, esta comunicación, es decir, el papel de la Iglesia a través de sus medios de comunicación tiene que estar encarnada en el pueblo, porque ahora están proliferando las iglesias y todos se han espiritualizado, ¿no? Todo es cantar y alabar, ¿no? Pero no nos damos cuenta que ese Jesús está ahí enfermo de sida, está enfermo de cáncer, ese lustrabota o esa mujer que está en la calle. Ahí está el proyecto de Jesús. Hay que recuperar la esencia de lo que es el mensaje del Evangelio. Hoy día mismo decía el Evangelio, creo que le llevan a Jesús a un hombre paralítico desde el nacimiento. Querían que lo sane. Y todo el mundo dice, ¿qué es mejor? ¿Perdonar los pecados o decirle, hombre, agarra tu catre, tu camilla, etcétera, y vete andando? Eso nos toca hacer dentro de los medios de comunicación de la iglesia. Recuperar este ideal de este hombre revolucionario, recuperar este proyecto político de asistir a los más pobres, a los más débiles. Eso, yo creo que hay que releer el Evangelio y actualizarnos también, porque creo que nos hemos quedado con los viejos paradigmas de la formación evangelizadora, creo desde la época de los españoles, y estamos viviendo otra época. La teología de la liberación se quedó en conceptos, se quedó en grandes ideas. Nos falta, creo yo, hacer práctica de ello. Más que teorizar, practicar. Nuestras universidades católicas en toda América Latina, ¿quiénes van a la universidad? A estas universidades católicas. Gente que tiene plata, perdón. No es que estoy criticando, sino que dentro de estas universidades, la primera formación tiene que ser evangelizadora. Y los profesionales tienen que salir convencidos con una actitud visionaria y misionera. No solamente para tranquilizar nuestra conciencia, bueno, hacer un proyecto de grado, una tesis, ¿no? Una tesis social para decir, bueno, esto está pasando, sino en la práctica, ¿cómo damos respuestas a estas realidades? Gracias. Te digo simplemente, estoy en un acuerdo absoluto contigo, simplemente digo que esta en todo caso es la visión de los laicos. Los laicos nos tenemos que sentir iglesia, y los laicos tenemos que trabajar con estas convicciones, pero no estar esperando si la cosa no viene y diciendo esto tendría que ser de tal o cual manera. Esto tiene que ser como nosotros creemos o entendemos que tiene que ser, y eso lleva al compromiso. No hay ninguna posibilidad de cambio si no hay compromiso. Además, todo lo que nosotros hacemos con los medios de comunicación, y Guillermo lo tiene bien claro, es comunicación para la incidencia. Toda comunicación que no transforma no es comunicación. Esto es para desarrollarlo, si ustedes quieren, en una gran discusión. Hacemos solamente comunicación cuando hay transformación. ¿Por qué transformación? Porque hay crecimiento de la persona. No puede haber crecimiento de la persona si no hay comunicación. Entonces, la comunicación plena es que la persona crezca, y cuando la persona crece, toma la dimensión del valor que tiene su propia dignidad, sus propios derechos, su derecho a la libertad. Es decir, toma conciencia, y que esta conciencia nunca debe ser individual, sino que debe ser comunitaria. No tiene sentido acá la salvación individual. La salvación es por comunidades que encuentran el camino. Pero vuelvo a insistir que más allá de los aportes necesarios, interesantes, inteligentes, incluso que hizo la Iglesia a través de sus documentos a lo largo de la trayectoria que muchos de nosotros acompañamos por la edad que tenemos, el protagonismo en este momento, a mi criterio, de la Iglesia es del laico, y fundamentalmente del laico latinoamericano. Gracias. Compañeros, compañeras, son las 11 de la mañana con 5 minutos. Tenemos todavía dos paneles pendientes a lo largo de la mañana. A continuación vamos a tener un receso para el refrigerio. No sin antes, por favor, vamos a brindarles un gran aplauso a los expositores que nos han acompañado esta mañana. Por favor, las personas que tengan alguna pregunta muy particular con ellos, con estos dos expositores, pueden encontrarlos de manera personal ya en el refrigerio. Tendremos que retornar, por favor, en 15 minutos más acá al salón. El refrigerio se va a servir en el patio de la donde comimos el día de ayer. Así que, por favor, pueden bajar por los ascensores. Servimos el refrigerio y en 15 minutos más estamos de retorno para continuar con nuestra jornada. Gracias.